Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a esta Otra Oreja, presentando la entrevista que tuvimos con Eve Rosell en algún lugar de Coyoacán, en Distrito Federal, México, en una plaza, tomando un mate, viendo los chicos, pero una buena tarde, una buena charla con ella, una música increíble, una mujer maravillosa, un encuentro que tuvimos y que queremos compartir por la otra oreja. ¿Sos Eve Rosell y sos Calamaro también? Mis hermanos, medios hermanos, son Calamaro, son los hijos de mamá. Y tengo, bueno, por suerte, con Andrés es mucho más difícil tener una relación normal. Con Javier, el menor, que es tanguero, aparte rock and rollero, tenemos una muy asidua y muy cariñosa y llena de música. ¿De Javier qué te gusta? Me gusta como canta el tango. ¿Dónde va, barrilete? Arrastrándote por una moneda. Te olvidaste que la mortaja no tiene bolsillo. Te crees el más pillo sacándole brillo a tu calavera. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos. Sos un bicho rastrero, un buitre carroñero, sos una porquería, un cerdo cagador. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, te infectas donde picas, que hieres y que matas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos. Sos un bicho rastrero, un buitre carroñero, sos una porquería, un cerdo cagador. Mírame a los ojos, cachivache, y escúchame bien. ¿Para qué vivís chamullando al pedo y viendo con miedo? Matate, Gil. Igual, chupa un huevo. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a vos. Sos un bicho rastrero, un buitre carroñero, sos una porquería, un cerdo cagador. ¿Y de Andrés? Y de Andrés, no soy muy, muy fanática de la música de Andrés, en realidad conozco poco. Sé que ha hecho cosas muy sarcásticas, de muchísimo humor, sentido común. Es un compositor de estos abigarrados, compone y compone y compone. Yo prefería unas pruebas que me traje en cassette de Argentina cuando todavía vivía ahí. Ahí le hacía experimentos musicales, muchos, y tengo varios cassettes guardados donde él desarrollaba estos temas. Pero sus canciones son en general todas, veo el amor que le tiene la gente a las canciones de Andrés. No tengo una preferida en realidad, no. Pero hace poquito vino para ver toros, nada más un domingo, hace un mes, menos un mes. Me gustan muchísimo los toros. Y Juan, Juan Sosa, mi hijo, está haciendo un disco de homenaje para Briseño con arreglos nuevos de las canciones más entrañables. Entonces Andrés estaba invitado a cantar en una y nos fuimos el día anterior a su escapada a los toros, al estudio de Juan, y grabó una maravillosa canción de Briseño. Y ahí hablamos un poco de la realidad. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad, le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero, por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren. Estás escuchando En la Otra Oreja. Eve, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este encuentro, por tu música. El otro día disfrutábamos en el Rincón Zapatista, incluso de un poema de Hellman, ¿no? Recientemente viajado. ¿Puedo proponer una última canción? Por supuesto. La obra termina. Resulta que cuando nació Juan, mi hijo, Yo estaba grabando un disco con Huerque Mapu y Alfredo Zitarrosa, que era amigo del grupo, estuvo presente en algunas grabaciones y le parecía increíble. Yo tenía ya 7 meses que yo pudiese seguir cantando con la panza así. Entonces, cuando terminamos el disco, nos fuimos a brindar y él brindó por... No, ahí no teníamos cómo saber si era niño o niña todavía, por Juan, que iba a ser Juan, Machito, y que él iba a ser su padrino de vino. Y eso fue cuando Juancito nació, vino a nuestra casa con una caja de vino chileno. Y entonces, en el final del espectáculo, grabamos en el estudio de Juan para el final del espectáculo. Se queda solo el público, casi a oscuras, solamente con Adagio en mi país, de Alfredo Zitarrosa, pero cantado por Juan, mi hijo, por mí y por mi nietita, con ruido de mar, porque así empieza el espectáculo, en el mar con mi padre ciego cuando yo era chica, y termina con el mar y Adagio en mi país, que me parece que todavía es la canción que podemos seguir enarbolando en México como nuestra. Así termina, creo que es una hermosa canción. Gracias a ti. Gracias, gracias. Juan también tuvo su exilio porque vivió 16 años en Nueva York. Para él fue una batalla por la sobrevivencia, la identidad, la vocación, la salud mental y espiritual. Y a mis sugerencias de que se regresara a México, me afirmaba que no quería volver derrotado ni vencido a pesar de la gran soledad. No regresó vencido. Aquí vive con su musa, una bailarina y coreógrafa mexicana, y con su hijita, Olivia. Juan, cuánto faltaron los juegos, los baños diarios, tibios, los parques con resbaladillas, carruseles, subibajas, los mimos, los apapachos. Aprender juntos a nombrar los amores a los otros y al mundo. Me pregunto aún cuántos fueron los abrazos por puro deleite, por pura ternura, por la simple alegría de estar juntos y en paz. No hemos vencido la tragedia del mundo, pero tal vez hemos encontrado alrededor y dentro nuestro una mirada abierta, distinta, inédita, la mirada de lo que es posible. Hay algo alrededor y dentro mío que no sé cómo aferrar. ¡Qué emergencia interminable! Hoy percibí cosas muy simples: sendero, zapatos, pasos, destino, refugio, llegar, océano, naufragio. Me hace falta un ritual de renacimiento. Nueva York, abril del 97. Juan y Olivia siguen todas las noches la misma ceremonia. Primero es el baño de la pequeña, es la fiesta de las olas, los delfines, la espuma. Luego, con la niña en brazos, se dirige a la recámara como flotando, como un barco sereno que va a buen puerto. Allí prende la lámpara de los sueños, giran la luna, las estrellas, se oye el mar. mi país. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Padre, que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ¿Cómo es el camino desde Huarquemapu, desde la música latinoamericana, con fuertes raíces musicales en lo latinoamericano, al jazz, al blues? Tal vez lo que me dejaron fue la entrañabilidad. El blues y el rock, sobre todo las rolas de Briceño, muy comprometidas con México y muy poéticas, me pusieron una intensidad musical y de comunicación. Había que cantarlo por todos lados. Y fuimos por todas las normales rurales, Edu, por hace 4 años. Entonces, cantarles a esos chicos que ya preambulaban lo que pasó ahorita en los últimos tiempos con la CNT, ¿no? Los maestros que no se dejaron, que no se dejan. Así conocimos esas normales. Entonces, en la banda yo tocaba teclados y cantaba las letras maravillosas, esas del país, que no eran fáciles. teníamos que hacer concursos de, digamos, de entre los chicos. Al final, cuando terminamos el recital, los chicos ni aplaudían, se quedaban con los ojotes abiertos así y hacían así algunas cosas rarísimas hasta el final del recital, y se acercaban a preguntarnos qué pensábamos del país, cómo era que hacíamos rock and roll de esta, con estas tendencias, esa calidad poética. Y era muy hermoso. Organizábamos este concurso para regalar discos, a ver quién decía sobre la música que había oído, sobre lo que había percibido, lo que nos pareciera que valiera la pena, como un pequeño concurso. Fue importantísimo. Conocí todo el país, Edu. Qué bueno. Cantando rock and roll, del bueno. Uh-huh. ¿Y con qué tema, qué rock le ponemos ahora? Tendríamos que volver al secreto. Sí. Para cantar En México me quedo. Ahí está. En México se queda Eve. Nosotros también. Sí. Poniendo la otra oreja. Una vez en Estás escuchando Por la Otra Oreja. Guajira para el recuerdo. Y alguna vez en Cuba escuchamos a los Bambán junto con Buena Vista Social Club un 31 de diciembre, festejando el aniversario de la Revolución Cubana. Y hace muy pocos días murió Juan Fornel, fundador de la popular orquesta cubana Los Bambán. En homenaje a él y juntando a Los Bambán, como en aquel escenario, el Buena Vista Social Club. Bueno, precisamente de ellos, del Buena Vista Social Club, el tema de Carlos Puebla, que, con el que siempre despedimos nuestro programa. Hasta siempre. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Juan Fornel, de Los Bambán, despidiéndolo con el Buena Vista Social Club. Con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia